position. One guess, guess who? Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who'd never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. ¿Ha oído usted hablar del Botle Betle? No. Pues nosotros tampoco. Pero tenemos idea de que el botle es un insecto que en algún lugar existió en abundancia. Pero debido a su natural inclinación por los viajes y las aventuras, el Botle Betle en la actualidad es rarísimo. El mariposero... perdón. El entomólogo que logra ver un botle se considera dichoso. Y el que logra un ejemplar para su colección logra también fama y riqueza. ¿De viaje, hijito? Yo no me atrevería si estuviera en tu lugar. Hay gigantes sueltos en el bosque. Lo que tú crees un paraíso está atestado de peligros. Escucha, ya no quedamos muchos botles, hijo. Y la culpa es de nosotros mismos, por nuestro espíritu aventurero y afán de cruzar ríos. Y ahora me resultas tú con el mismo platillo. Siéntate, hijito, te contaré lo que me sucedió una vez. Cuando era yo pequeño y vitaminoso, así como tú, tenía ideas de aventuras tontas. Un buen día hice mi equipaje y me despedí del hogar. Yo soy muy dado a estos sentimentalismos tontos. Bueno, partí sin pensar que me esperaba la aventura más morrocotuda. Mentiría si te contara que al principio aquello no me pareció lindo. Ay, hijito, qué chascos llevé. ¿Qué es esto? ¿Qué cosas más altas hasta desaparecen en el cielo? Cuando uno sale a aventurar, tiene que tener más cuidado. Qué inocente estaba yo entonces de que en aquel bosque me rodeaba un monstruo horrible. Pues sí, señor. El primer día caminé cientos de kilómetros. Para el atardecer, cada zapato me pesaba una tonelada. Imposible subir ahora. Pensé que después de una buena siesta podría escalar aquel monte. Y me acosté. Al instante presentí que no estaba solo. Y no me equivoqué. Sobre aquel monte vi la cosa más extraña. Aparte de curioso, yo era algo valentón. Y decidí investigar aquello. ¿Y qué crees que era? Un monstruo horrible de miles de metros de estatura. De pronto se movió. Volví a mirarlo y dos gigantescas pupilas se me acercaron. ¡Todo bello! ¡Es él! ¡Come on! ¡Attack him! ¡Attack him! ¡Come on, Snowfly! Let's not rush any time. Oh, no, you don't see the other swamp. You never get off the back of your arrow. Safe and sound. Sí, señor. Ahí me tienes prisionero entre paredes invisibles. Aquello era terrible. Una y otra vez traté de escapar, pero me daba cada frentazo contra un aire sólido. Y todo por desobedecer a mi mamá. Just think of it. The famous professor. Oh, boy. I have just been ordered. ¿Y ahora qué sucede? Se abrió la puerta. Se asomó. Entonces decidí jugarme mi última carta. La cosa era de ahora o nunca. It's gone. Y corrí, me di con los talones en la nuca y besé a mi hogar. Sí, señor, sin importarme ya el qué dirán. Así es, hijito, tú busca tu porvenir en tu patria. Tengo una idea. Pensaba yo, a lo mejor aún me anda buscando el monstruo.